están tomando medidas con respecto a eso. Estamos en comunicación con Fabio. Fabio, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Buenos días, Pablo. Mm. Bueno, acá seguimos nosotros con el reclamo nuestro. Ahí es. Hace varios meses, ya años ya. Uh-huh. Y bueno, llegamos a esta situación que no queríamos llegar, que lamentablemente nos vamos a encadenar hasta no tener una respuesta de la gente de arriba, ya que el hospital no nos da respuesta a nosotros, que estamos en negro. Yo, por ejemplo, llevo 6 años, 7 mirá años a ser, uh-huh, en negro. Uh-huh. Hoy recién tengo el alta de COVID, tuve 14 días, la pasé muy mal, te digo. Mirá, y ahora otra vez entrar a trabajar y trabajar en negro otra vez, uh-huh, que me pase otra vez lo mismo, ¿no? Uh-huh. Viste, nosotros ya estamos cansados. Fabio, Fabio, tomaron la decisión a partir de esto varios compañeros y decidieron entonces encadernarse ahí en lo que es el hospital. Sí, sí. Ahí sí, está. Nosotros ya estamos decididos. Nosotros, al no tener respuesta, esa es la decisión de nosotros. Uh-huh. No queríamos llegar a esto, pero bueno, ya que nadie nos da respuesta, nosotros seguimos igual. Nos vamos a morir acá adentro porque uh-huh va a pasar eso. Uh-huh. Y sí, bueno, la verdad que están... ante un riesgo muy importante. Fabio, escúchame, ¿cuántos trabajadores están en tus mismas condiciones hoy para decir en el hospital? Aproximado. Y mirá, el tema de nosotros es, hay gente, por ejemplo, que tiene hasta 10 años, 11 años, mirá vos. Que están en la situación de nosotros, uh-huh, ¿viste? Uh-huh. Por ahí, te digo, la mayoría tiene miedo a represalia, ¿viste? O que lo echen, o que... Pero como yo te digo, en mi tema, yo tengo 39 años y yo no tengo ni un aporte, y hay gente acá, tengo gente que está con nosotros que tienen de edad 50 años y no tienen aporte, mirá, y ellos siguen en negro. Mirá vos. Y va a llegar un día que nos van a sacar y nosotros vamos a quedar en Pampa y la Vía sin ni un aporte, sin nada. Uh-huh. Siendo que le aportamos un montón al hospital porque somos los que le sacamos la mugre, somos los que andamos en todos lados, porque la verdad que nosotros le estamos poniendo el pecho a la situación esta. Uh-huh. Fabio, te pregunto, el reclamo puntualmente sería el tema de pasar y tener obviamente un recibo de sueldo y hacer sus aportes, ese sería como el principal reclamo. ¿Y cómo están con el tema salarial, con lo que están cobrando? Me imagino que también debe ser poco, ¿no? Nosotros, te estoy hablando hace 3 meses atrás, 4 meses atrás, capaz un poquito más, estábamos en 12.500, ¿viste? Uh-huh. Empezaron un mes, nos aumentaron 2.000 pesos más, otro mes, 2.000 pesos más. En este momento, el mínimo que soy yo y algunos muchachos, otros cobran un poquito más porque o lo mandan a otro lado y le hacen más horas y de ahí le van pagando, ¿viste? Horas, así. Pero nosotros estamos en 19.000 pesos ahora. Mirá vos. ¿Viste? Por mes. O sea que están en la línea de la pobreza, pero muy abajo, la verdad que es terrible. Fabio, te pregunto puntualmente, cuando vos decís no tienen respuesta de ningún sector, o sea que las autoridades del hospital directamente no le dan ninguna respuesta y desde el gobierno tampoco. De acá nos dijeron que lo que nosotros pedimos injerencia de eso. Claro, ellos no... Y nosotros, bueno, queremos llegar al gobernador y la ministra, que son los que realmente tienen que hacerse cargo de nosotros. Uh-huh, uh-huh. Fabio, ¿no han tenido contacto, te pregunto, con algún sector gremial para que también atienda sus requerimientos? No, mira, a nosotros el primer día que hicimos una reunión acá, se acercó un gremio, uh-huh, ¿viste? Cuando empezamos con las marchas, no vino más nadie. Uh-huh. ¿Viste? Y ahora menos. Nosotros seguimos la lucha y nada, nos acerca nadie. Uh-huh, no sé uh-huh si ellos por su lado harán nota, no tengo ni idea, pero nosotros no tenemos apoyo de los gremios, ¿no? ¿Viste? Somos nosotros nomás, como no autodenominamos nosotros los trabajadores negros, más o nada, que ya tenemos la página y todo, que... Son autoconvocados, está bien marcarlo. ¿Están sintiendo el apoyo de otro sector del hospital? ¿Hay gente de las enfermerías o de los mismos profesionales médicos que le están dando su apoyo? Y yo diría que sí, porque el otro día hubo una marcha, viste, de los enfermeros. Ajá. Y nosotros los acompañamos a ellos también reclamando, porque la verdad, ellos también están pasando mal. Sí, sí, hay sí doctores que acá, por ejemplo, yo cuando me vine a hacer el hisopado... está bien, es para todos lo mismo, ¿viste? Uh-huh. Había una fila acá, yo con todos mis síntomas, todo, tuve cuatro y media para que me atiendan, ¿viste? En el rayo del sol, como toda la gente que está acá. Mirá vos, y vos trabajando. Yo trabajé acá, lo que sea, pero vos tenés que venir, ¿viste? Y hablando con un médico, él me dijo, él hace 60, 70 hisopados por día, ¿viste? Ellos están... Sí. A nosotros después nos llaman héroes, ¿viste? Pero... Uh-huh. Nosotros ya estamos muy cansados, hay gente psicológicamente que está mal acá, uh-huh. ¿No? Pero sí, me imagino, Fabio, la descripción que hace de la situación es muy clara. Te quiero decir que acá te están mandando mensajes, fuerza, le dice, muchacho, yo trabajo de camillero, me llega un mensaje ahí, y la verdad que la situación es como la escribe Fabio. Bueno, ahí se suman a tu reclamo, Fabio, y bueno, la idea es entonces encadenarse y lograr tener una respuesta por parte de las autoridades. ¿Esto es así, Fabio? ¿Se van a encadenar sin tiempo? Sí, lo nuestro es hasta que llegue una respuesta clara. Perfecto. Y contundente de alguien, ¿viste? De, uh-huh. O algo, nosotros necesitamos algo firmado. Perfecto, que está nos digan, bien. Muchacho, usted, su trabajo lo van a tener hoy, lo van a tener mañana, pero que nos den una fecha de ingreso de nosotros. Perfecto. Porque, te digo la verdad, nosotros ya nosotros no tenemos vacaciones, nosotros termina la pandemia y nosotros seguimos, nunca tuvimos vacaciones, nunca nada. Seguro. Fabio, ¿y cuántos serían en esta primera instancia que compañeros que se van a estar encadenando? Y mirá, acá somos 10-11 que ya estamos acá ubicados, ¿viste? Perfecto. Y esperamos que lleguen más compañeros. Ahí está. Fabio, te genero el compromiso de mantenernos en contacto para seguir por lo menos dando a conocer lo que está pasando, bueno, a través de Nacho, que está ahí, Nacho Royano, que aprovechamos y le mandamos saludos. Fabio, te agradezco el testimonio, la verdad que es fuerte lo que estás contando, y bueno, desde acá vamos a hacer fuerza para que se pueda resolver. Dale. Te mando un fuerte abrazo y saludo ahí a los compañeros. Dale. Muchas gracias. Ahí está, ¿eh?